La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y comenzamos nuestro programa Sueños Posibles del 5 de junio de 2017. En la editorial Cromañón voy a hacer referencia a lo que podríamos llamar la caída del contrato como figura paradigmática de la democracia. O sea, voy a tomar dos hechos, uno muy importante y que ha tenido muchísima resonancia, la marcha Ni Una Menos de este sábado próximo pasado, y una noticia que realmente a mí personalmente me ha impresionado mucho y voy a intentar relacionarlas. ¿Qué es un contrato? La idea de contrato social es tiene presente como un acuerdo, no voy a decir consenso, la palabra que detesto, pero sí un acuerdo, ¿no? Como que las partes acuerdan determinados funcionamientos, las partes acuerdan determinadas funciones, determinadas delegaciones, determinadas representaciones. O sea que en un contrato, en un acuerdo, todas las partes se sienten presentadas y además representadas, que no es lo mismo y que a veces no es igual. Cuando algo de esto empieza a fallar, entonces ya ese contrato deviene espurio, deviene perverso, y nosotros a ese contrato espurio y perverso lo llamamos pacto, y muchas veces agregamos pacto mafioso. Voy a poner dos ejemplos. Uno, el de la violencia de género, el femicidio. Es importante remarcar que esas relaciones, esos vínculos, comienzan con un acuerdo, comienzan con un contrato afectivo, un contrato sexual, un contrato amoroso, un acuerdo, ¿no? Decir contrato a veces nos remite mucho a lo jurídico, pero el contrato es básicamente un acuerdo entre partes. Es decir, casi siempre el femicida está muy cerca de la víctima, es decir, víctima y victimario tienen un vínculo previo, a veces muy consistente, incluso de muchos años, donde por supuesto hay evidencias, hay señales, hay indicios, pero que no pocas veces el femicidio resulta un desenlace no previsto. Es decir, hay una caída del acuerdo, del contrato, y queda evidenciado que si se mantiene, ha pasado a otro tipo de situación, a eso que llamamos pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato, el acuerdo y el pacto? Que en el pacto ya deja de haber una reciprocidad, por eso hablo de pacto mafioso, y con la apariencia de un acuerdo en realidad hay una relación tiránica y despótica. Es decir, lo más opuesto al acuerdo, ¿no? Por supuesto que podríamos decir que esto es válido desde lo micro a lo macro, ¿no? Es decir, también la democracia implica un acuerdo, y hemos dicho ya reiteradas ocasiones que hoy la democracia es apenas un pacto, ¿no? En el caso del femicidio, en la Ciudad de Buenos Aires hubo una nueva marcha multitudinaria, se dan estos elementos, ¿no? El femicidio en sí es el extremo límite del pacto, es decir, no es que la mujer se suicida porque no soporta más al marido, que igual sería un suicidio inducido, digo marido como genérico, ¿no? Puede ser pareja, novio, concubino, lo que fuera. sino que es directamente asesinada. Y asesinada tanto en lo que podría ser la solución final, matarla, asesinarla, pero también en soluciones parciales, ¿no? Es decir, agredirla, martirizarla, torturarla, violentarla psíquicamente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento del pasaje del acuerdo al pacto, ese pasaje muchas veces es inadvertido, sobre todo por la víctima, ¿no? Y ahí es la trampa, ¿no? En esa trampa queda absolutamente involucrada, sobreimplicada, paralizada y generalmente indefensa. Una noticia que realmente me sorprende, y hay pocas cosas que me sorprendan, esta semana pincharon con agujas a dos estudiantes universitarias en torno a Plaza Houssay y el Hospital de Clínicas, zonas que yo he transcurrido, no sé si los mejores, pero muchos años de mi vida. Yo estudié en el Hospital de Clínicas, y está en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera, comunas 2 y 3. Bueno, el miércoles pasado una protesta estudiantil sobre la avenida Córdoba. Una alumna de odontología fue atacada en las inmediaciones de la plaza. Al día siguiente, una estudiante de medicina fue pinchada con una jeringa en la calle Pasteur, Avenida Córdoba, justo frente al Hospital de Clínicas. Bueno, por supuesto se hizo la denuncia policial, pero también se derivó al Departamento de Denuncia de la Subsecretaría de Violencia y Discriminación para Contención Psicológica y Asesoramiento Legal. Todo eso es el título. Ahora, ¿qué está marcando esta situación? Bueno, evidentemente el contrato, en este caso podríamos llamar un contrato de estudio, entre alguien que va a capacitarse, un lugar que supuestamente alberga la posibilidad de esa capacitación, recordemos que el Hospital de Clínicas es un hospital universitario, ese acuerdo queda arrasado, queda destruido, queda absolutamente devastado, porque aparece el pacto que el victimario, en este caso con agujas, no me parece que sea casual que sea con agujas, hiere, lastima y eventualmente infecta a estudiantes. Bueno, este hecho me parece que está mostrando la catástrofe política en la que estamos, ¿no? Catástrofe política, catástrofe cultural. Y cómo lo que se dice así alegremente, políticas neoliberales, los 90 y demás, en realidad es encubridor de algo mucho más profundo, ¿no? Uno de mis aforismos dice, mientras el neoliberalismo llora, el capitalismo ríe. Es decir, el modo de producción capitalista es un pacto, pero se lo presenta como un acuerdo. Y si bien las marchas son necesarias, son absolutamente necesarias, porque es necesario denunciar y es necesario enunciar, también es importante avanzar sobre no solamente deplorar los efectos, por supuesto, sino además meternos un poquito en las causas, ¿no? Y en las causas está lo que podemos llamar modo de producción capitalista, que es hegemónico en la actualidad de la cultura represora y que tiene un fundamento inconmovible, que es la propiedad privada. Pero la propiedad privada, no ya de las tierras, de las aguas, del genoma humano, que también está patentado, de lo que se quiera, sino la propiedad privada de las personas. Con lo cual, esto de la reducción a servidumbre, la esclavitud, que está absolutamente también denunciada en lo que es la situación del campesinado en toda Latinoamérica, fundamentalmente, lo que llamaban trabajadores golondrinas, ¿no? Es decir, trabajadores sí, ahora de golondrina, lo único que tenían era que tenían que ir de un lado para otro, ¿no? Pero la situación de precariedad, no más que golondrinas, se podría decir de pobres pájaros heridos, ¿no? Es decir, esas metáforas de la cultura represora son realmente repugnantes, ¿no? Entonces estos trabajadores sometidos a un nomadismo muy precario, son trabajadores nómades, no tanto golondrina, son el digamos, quizá lo más emblemático de esta cuestión del pacto, ¿no? Es decir, no es que tengan un acuerdo, no es que tengan ganas de viajar mientras trabajan, sino que por necesidad, que sigue siendo la ley de la selva, la necesidad los obliga a aceptar estos pactos, es decir, estas situaciones de sometimiento. Si en la ley de la selva rige la necesidad, en la ley de la cultura debería regir la libertad, pero justamente la cultura represora reproduce el mandamiento de la selva dentro de la cultura. Por lo tanto, me parece necesario advertir que si no trabajamos bien estos temas, más allá de la justa indignación, más allá de las subsecretarías de violencia y discriminación para contención psicológica y asesoramiento legal, vuelvo a repetirlo a ver si me acuerdo el nombre, lamentablemente habrá muchas más víctimas y mucha más impunidad, porque es obvio, no hay que decirlo, pero lo voy a decir, que cuanto más aumenta el crimen, más aumenta la impunidad. Y la barbarie no es pasible de ser enfrentada solamente con marchas o con indignación, y mucho menos con escándalo. Así que desde este programa queremos trabajar todos estos temas justamente para que nuestros sueños sigan siendo posibles. Trinchera Cultural, Arte en Resistencia. Sábados, 6 de la tarde, Sala Teatral La Clac, Avenida de Mayo 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac, Avenida de Mayo 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida laica y gratuita. La necedad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Que pasó de moda la locura. Trinchera Cultural, Arte en Resistencia. El sábado pasado, sábado 3, tuvimos la presencia en Trinchera Cultural de nuestro amigo, nuestro gran compañero y maestro Vicente Citolema. Esta convocatoria a Trinchera Cultural coincidió con la marcha, ni una menos. Trinchera Cultural, por supuesto, adhirió a la marcha y muchos de nosotros pudimos estar un rato ahí. Y luego, de a poco, obviamente, porque muchos de los que asistieron también habían ido a la marcha, se fue llenando el salón, el teatro, la sala teatral La Clac, donde funciona Trinchera Cultural, y tuvimos una charla, una conversación con Vicente Citolema realmente muy, muy importante, muy atractiva. Vamos a ir pasando algunos fragmentos de esa charla que él dio, y de alguna manera ha trazado una serie de ejes políticos, artísticos, muy importantes, que nos pareció necesario compartir con nuestros oyentes, a los cuales además invitamos para que se acerquen a Trinchera Cultural, que funciona todos los sábados en La Clac. El sábado próximo, desde las 18 horas, vamos a hacer también un encuentro de poesía y música, y luego tendremos nuevamente la presencia de Vicente Citolema en algo que hemos denominado Polémica en La Clac, junto con Vicente Citolema, Oscar Ciancio, yo también voy a estar ahí, y algún que otro invitado, haremos una mesa polémica para que además participen todos los que vayan. Así que ahora escuchamos a Vicente Citolema. Yo tuve la suerte de tener varios maestros, uno Enrique Pichon Rivière, y Enrique, donde empecé a dar algunas clases también, decía que no una cuestión de buena educación, sino casi de necesidad, si alguien habló antes de uno, es casi imposible hablar sin hablar de lo que se habló, porque si no pareciera que todo lo que en unos minutos, que no fueron uno, sino varios, dijo Alfredo, nada puede ser tomado para la continuidad. Y una de las dificultades de nuestra cultura, y hasta me atrevo a decir de estos tiempos, es que pareciera que no se puede mantener como un hilo de continuidad entre los decires, los hechos, es como que cada vez estamos naciendo, lo cual desde un espacio es cierto y desde otro espacio es de una angustia que se hace insoportable, el nacer cada vez, ¿no? También es cierto que yo espero conocerlo, voy a conocer, me guste o no, porque voy a ser parte de lo infinito, ¿no? Pero también, más que lo infinito, amo lo perpetuo, en el sentido de que las cosas cada vez empiezan. El tema es que si la cosa que cada vez empieza debe ser mirada sin historia o mirada con historia. Y a mi edad yo ya empiezo a darme el privilegio de pagar el poco tiempo que en relación a otros tiempos tengo en este mundo, la gratificación de poder tener una mirada histórica, que no es poca cosa. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, Vicente, pero ya no podés nadar en el mar como nadabas antes. Es cierto, nadaba bien en el mar. Ahora, en el mar, después de que me operaron del corazón, si me agarra una ola, me manda a la mierda. Entonces, eso es negativo. Si tengo que levantar algo muy pesado, antes era capaz de hacerlo y ahora no. Eso es lo que uno paga. Pero lo que uno gana es que yo creo que es un privilegio el tener la mirada histórica. Poder hablar de la década del 60 y haber participado en esa década, poder hablar de todas las otras décadas y haber participado de distintas formas, no estoy hablando de una gran participación, pero sí de tener conciencia crítica y una aspiración de belleza que se mantiene y que te permite ver el mundo y verlo como con una capacidad de agua en movimiento, pero ya no de mar, que a veces te golpea y no te permite reacción. Creo que llegó el tiempo en que puedo ver la historia como un río de llanura, que tal vez pierda la ventaja de los gigantescos altibajos, pero te da tal vez como una posibilidad de ver mejor la realidad. Las cosas son como son, pero también son en relación. Y esa posibilidad de relación en el tumulto se vuelve estilo. De las cosas que dijo Alfredo, me quedan varias como para tocarlas, porque todo tiene que ver con todo, ya lo sabemos, y luego ir más específico a lo que siento es la pregunta de fondo. Una que puede sonar quizás como poco serio de mi parte, pero creo que no lo es, en el sentido de que ya tendría disputa cuando decís que Pitágoras y sus lenguajes no serían amorosos o no serían interesantes. Yo que de matemáticas sé poco y nada, puedo decir que depende de la voz de quien me diga. Sí. Hay voces que yo cierro los ojos y me pueden maravillar aún con la multiplicación, uno por uno, uno por dos, dos, según cómo se diga, desde qué lugar, cómo estés vos dispuesto a esa escucha, qué cosas sucedieron en tu alma antes de escuchar la tabla del uno o la tabla del dos, qué tipo de entonación, desde qué espacio, estás solo o estás con otro, estás con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, qué podés depositar en esa voz, qué asociaciones podés hacer. Si estás despierto en el mundo, a un Pitágoras te puede emocionar. Pero obviamente, ahí vos podés decir, pero no por lo que escribió Pitágoras, sino por quien lo interpreta. Y ahí yo te digo sí, y a la vez no, porque en la interpretación siempre es una nueva manera de hacer la cosa. Es decir, toda la vida es una interpretación. Nada hay en la vida que no sea interpretado. Es decir, la realidad se compone más que de existencias, de lecturas. Y desde ese lugar puede emocionarme y mucho la tabla del 1 o la del 2. También si uno recuerda las maestras que tuvo o los maestros y puede depositar ahí momentos de belleza única. Yo me enamoraba de mis maestras. Entonces, si capaz que recitaba la tabla del 2, yo me podía estar como volviendo a enamorar de la mujer que simplemente decía 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y yo soñar y depositar allí todos mis deseos y ilusiones. Depende de quién lo dice. Porque si alguien dice, te amo, perro. Bueno, el tono, ¿eh? Y de alguna forma uno ha hecho bien o mal, más bien mal, ha escrito teatro, ha dirigido teatro y ha tenido el coraje de subirse a un escenario. Por lo tanto, deposito en el teatro, en la interpretación, en la traducción, posibilidades gigantes que a veces la propia creación no te da. Podés gozar a veces más en la traducción de un poema de otro poeta que al escribirlo vos mismo. Porque es como meterte en muy adentro del alma de alguien y poder luego intentar crear sin traicionar. La más difícil de las posibilidades, porque toda creación es traición de la vida, en la medida que le quitas a la vida la posibilidad de ser distinta. Si ya lo hiciste vos, le quitaste a la vida una posibilidad de que lo que vos haces haya podido ser hecho por otro, y ya para hacerlo vos lo agotaste. Entonces hay que tener un gigantesco cuidado con la creación. Pero lo dejo ahí. Después el otro tema es el del conflicto. Yo entiendo que la vida es un conflicto, que no hay otra posibilidad de estar en el mundo que no sea en lucha, en brega. ¿Cuándo empezó la lucha? Bueno, para mí, cuanto miro más atrás y tengo como la posibilidad de ver en el ayer algo, ahí puedo tomar el punto de partida. Por ejemplo, hay un poeta que yo amo, Hesíodo, ¿no? Es el autor de una maravilla que se llama Los trabajos y los días. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo, pero si entran por internet, que tiene cosas malditas, pero algunas posibilidades, se puede leer los trabajos y los días. Entre otras cosas, en los trabajos y los días aparece una de las versiones más hermosas del mito de Prometeo. Y ahí tenemos por un lado Pandora, mostrada desde el lugar no de la mujer estúpida. Es la primera vez que en el mito la mujer tiene un valor decisivo. Es el único poeta. Y como no podemos olvidarnos, muchos de los que estamos acá hemos estado caminando en esta marcha, que también sobre Pandora ya hay dos lecturas. Una lectura de la rubia estúpida y otra esperanzadora del mundo. Porque es Pandora la primer persona y es una mujer que ante cuando abunda la muerte todavía tiene capacidad de arrojarnos a los humanos la esperanza. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental, fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, acá con Laura Tafetani de Pelota de Trapo, una muy querida compañera y amiga. Laura es abogada y está a cargo de, o estuvo a cargo principalmente de Casa del Niño y ahora de la Escuela de Educadores de Pelota de Trapo. Y con ella queríamos hablar de algo que está dando muchas vueltas, es una especie casi de spot publicitario, pero donde relaciona muy concretamente niñez y pobreza. Dice, casi la mitad de los niños son pobres. La pregunta es, Laura, ¿qué pensás vos de esta forma de abordar el problema? Y yo lo que creo que, primero, abordar los problemas de las cifras ya es toda una definición, ¿no? Porque estas cifras que van y vienen y que de golpe pasamos a tener el 50%, de golpe pasamos a tener 16% según las variables que se establecen, lo que hace es simplificar el problema ya de por sí, sin mostrar el contexto en que se da estas situaciones. Ahora, si encima de esto uno fragmenta hacia un sector determinado de la población, en este caso la niñez, que es un sector sensible para los organismos internacionales, para siempre, digamos, en el consciente internacional, una de las cifras que más tiene resonancia para cualquier situación de un país es obviamente la de mortalidad infantil. Pero tomar esto como una cuestión que desvincula la causa del efecto, en realidad lo que estamos haciendo es invertir esto y decir, bueno, el efecto es la causa. Entonces, cuando uno lee la noticia, porque en realidad el término que se utiliza en las noticias es este último tiempo, es infantilización de la pobreza, ¿no? Como si fuera una cosa deliberada, dirigida a ese sector de la población, y no viendo que en realidad, porque esto viene pasando todas estas últimas décadas, que es separar a los niños y niñas del contexto familiar y de la comunidad de lo que sucede en sus vidas. Porque los chicos no nacen de nada. Digamos, una de las cuestiones que uno más discutió en otras épocas era el concepto, por ejemplo, de los chicos y chicas de la calle. Como si hubiera parido el pavimento pibes, ¿está? Y esto que ahora llaman en situación de calle, como si esto cambiara, pero lo que oímos hablar es que son chicos de un pueblo que está sometido a las leyes del mercado y que además va a ocupar un territorio en el que jamás va a salir y que además necesita el sistema de que esto exista para que justamente grandes capitalistas puedan vivir en este momento la vida que llevan, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos ha ido pasando todo este tiempo en realidad en estos conceptos como también en los conceptos de discutir el tema de que si hablamos de igualdad nos parece que entonces ya estamos hablando de seres humanos iguales y no diversos, mezclar conceptos de igualdad con diversidad, hablar de la cuestión de niñez por separada de la suerte de los adultos. Una de las consignas que nació el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo en su momento, en los años 80, era justamente decir que detrás de cada chico había un padre desocupado. ¿Pero por qué? Porque justamente sin esta ligazón difícilmente nosotros podamos abordar en toda dimensión el tema de niñez. Nosotros podemos tener una actividad focalizada, ¿no? Como en mi caso de Pelota de Trapo, como tantas organizaciones que trabajan aspectos, ¿no? Algunas se dedican al tema de chicos abandonados, en otros casos chicos de la calle, en otros casos chicos que están con situaciones de abuso y maltrato. Está todo bien, pero si nosotros eso no lo inscribimos en la situación de contexto, fracasa. Fracasa porque justamente los pibes y pibas lo que están necesitando es volver a armar una comunidad que los sostenga, que los construya sujetos protagonistas, pero no en un protagonismo vacío, ¿no? Sino en un protagonismo que tiene que ver de transformar las condiciones de vida que todo ser humano, por suerte, siempre puja por hacerlo. Entonces, lo que sucede con estas cosas es que son muy engañosas, porque llaman a una mirada lastimosa y además justamente quitan la causa, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es hora además que nosotros volvamos a términos que ponían en caja, digamos, esta situación y que no en vano en todas estas épocas de neoliberalismo se ha ido como lavando, ¿no? Entonces todo lo decimos, todo está en situación de, nada es rotundo. La palabra pobre ya no la usamos porque puede ser un estigma. Bueno, en algún momento Kicillof dijo eso, que hablar de pobreza era estigmatizar, ¿no? Bueno, claro, pero el tema es que esto es, en realidad es encubrir la realidad. Sí, es encubrirla, porque sí. Además, para que uno no luche, para que uno no sufra la injusticia que hay en este mundo, en este momento, la única forma es cubrirte de insensibilidad, ¿no? ¿Qué? Digo, si no, no hay forma, porque el ser humano siente, siempre siente, siempre siente. Entonces digo, la única forma que no nos rebelemos frente a esto que estamos viviendo, y bueno, es adormecer, es pensar, esto también, esta otra, todos, todas, ¿no? Uno habla todas, bueno, nada es con nombre y apellido, nadie es persona en sí misma, el manejo de los derechos, ¿no? Cuando se habla de los derechos, digo yo, que es algo, tiene que ver con mi profesión, pero digo, tiene la virtud, es engañoso el tema de los derechos, porque el derecho tiene la virtud de generalizar. Uno construye una norma para todos y todas, generaliza y nos tranquiliza. Porque bueno, se aplica. Después la aplicación en el individuo concreto, ya esa es otra suerte, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de que empecemos a tener por lo menos una mirada crítica de estos términos, de estas miradas, y volver a juntar las partes, porque no hay forma, porque acá lo troncal es que hay parte de la sociedad, y así de simple, que necesita de la exclusión y de la muerte de otra parte para vivir una vida realmente rica, y digo, en los términos de más antiguos, ¿no? Que bueno, los ricos son los ricos. Y esto es así, y ya dejemos de eufemismos, ¿no? Entonces, y que además, para vivir de este modo desenfrenado de capitalismo y de mercado que se vive, y este modelo de consumo, requiere justamente de estas poblaciones excedentes, y que las necesita como mano de obra cuando las necesita, y cuando no, bueno, sobran. Y es un elemento que lo tiene como excedente, y además los convence de que son un excedente, que eso es lo más difícil, ¿no? Ahora, esto es lo central, y es lo que constituye después la forma en que vamos resolviendo cada dificultad, y la forma que vamos encubriendo las dificultades que vivimos. Después las ponemos en el tema de inseguridad, en el tema de lo que sé yo, pero este infierno que hemos creado, digamos, como mundo, y lo digo desde el aspecto ambiental hasta en el barrio, en las situaciones más simples que uno vive, bueno, esto es volver a juntar las partes, ¿no? Es decir, bueno, todo tiene que ver con todo. Pero a la vez, cuando uno cristaliza en un pibe o una piba con la que está trabajando, bueno, necesita inscribirla en ese todo, si no, no sirve, ¿no? Mira, lo que vos señalás me hace acordar, así, del baúl de los recuerdos, algo que yo alguna vez dije, ni me acuerdo dónde, que ni con el telescopio ni con el microscopio uno puede llegar a aprender la realidad concreta y social, ¿no? El microscopio porque acerca demasiado y el telescopio te aleja demasiado, ¿no? Esa distancia óptima donde texto y contexto pueden ser abarcados en una sola mirada. Si entiendo lo que vos decís, esa frase o ese spot de la mitad de los niños son pobres sería casi como el microscopio, ¿no? Es decir, te acerca tanto a una situación, a un texto, que te hace perder todo el contexto, y parece que estuviéramos hablando casi de un fenómeno natural, ¿no? No de una producción histórica y política. Totalmente, porque además hablar mira, una de las etapas más complejas quizás sucede cuando generalmente se niegan las cifras, ¿no? Porque es un pasamos épocas, yo me acuerdo del gobierno de Menem que decía, bueno, no hay desnutrición, bueno, listo. Era así. Nosotros salíamos con las marchas por la vida, los chicos, y todos decían, bueno, no, las cifras, es más, me acuerdo que muchas veces nos llamaban y decían, pero bueno, ¿cuáles son las cifras? Y está a la vista, porque además, lo loco de esto es que uno vivió en estas 4 décadas, obviamente la profundización de ese modelo, y las villas fueron cercanas, fueron, digamos, los asentamientos no pararon de crecer nunca, y si uno agarra cualquiera de sobre todo hay estudios bastante profundos, como los de Sin Techo o demás, que han hecho, digamos, todo este paneo de estas décadas, uno va viendo la antigüedad de las villas, además, bueno, esto no paró, está en nuestra mirada, digamos, no hay nada que esté oculto de esta situación. Ahora, sin embargo, cuando se salía con cifras, decir no hay desnutrición o demás, o hasta el año pasado que también sucedía esto, aún para organismos internacionales como UNICEF, que descubrió el año pasado de que existía también gran parte de la población de los chicos que estaba fuera de, de la línea, por bajo de la línea de pobreza. Bueno, la real es que en esos momentos complejos, vos decís, ¿cómo puede ser? Si tu mirada es tu mirada, vos lo estabas viendo, ¿cómo puedes seguir? ¿Cómo puede, y lo digo a gente a veces con buena intención, ¿no? Decir, no, estamos mejor. Sí, uno está mejor si la mira desde sí mismo. Ahora, a lo que vos decís del microscopio y del telescopio, también agreguemos que somos nosotros los que estamos, digamos, en esa mirada y que somos parte de esto. Porque lo más difícil de toda esta situación que hemos creado, digo como mundo, ya saliendo, que justamente nos cuesta pensarnos que estamos dentro de este problema. Sí, pero eso es que yo digo siempre, últimamente siempre digo lo mismo, ¿no? Yo digo que la cultura represora nos atraviesa a todos, pero no de la misma manera, ¿no? O sea que, claro, de alguna manera el todos también tiene el riesgo de ser encubridor, ¿no? Porque por algo te llamo a vos y no lo llamo al ministro Garabano, ¿no? Más allá de que creo que no me va a contestar. Pero no, porque creo que realmente creo que uno de los efectos de la cultura represora es de tanto responsabilizarnos termina culpándonos, ¿no? Sí, pero justamente son distintas responsabilidades. Yo creo que lo que hace de la diferencia entre Garabano y uno, o pretende que sea así, está, es que uno asume la responsabilidad de transformar. O sea, de lo que uno debe ser responsable es de transformar esta realidad, de ayudar y contribuir a la transformación. Digamos, uno, yo siempre me acuerdo de la época de Menem, que estábamos en quién votó, quién no votó, que yo digo, porque fue una etapa muy paradigmática y además fue una bisagra importante en nuestro país, ¿no? Pero decían, siempre decían, bueno, soy responsable, ¿no? Yo decía siempre, digo, yo no soy responsable de la gestión de Menem ni me voy a sentir así. Lo que sí me siento es con la responsabilidad de contribuir a la transformación de esta cosa. Y esto es lo que digo, que sí, son diferentes grados de responsabilidad y que nos hace, porque si no, ¿sabes qué, Alfredo? También muchas veces, bueno, nos conformamos con tan poco y no está al alcance ni siquiera en la dimensión que requiere otra parte de la población que necesita nuestro compromiso en esto, ¿no? Y es eso lo que creo que bueno, ¿qué va a hacer? Hay que pensar en muchas décadas, porque los daños de lo que ha sucedido no solo en nuestro país, sino digo en el resto del mundo, en lo que hemos armado en esta cosa tan tan cerrada, ¿no? Y tan tan terrible, este capitalismo salvaje realmente. Bueno, creo que justamente eso merece que uno posicione hacia las generaciones que vienen en la posibilidad de cambiar esto, ¿no? No, mira, evidentemente somos parte de lo mismo, en eso no tenemos dudas, pero tomando el objetivo principal de esta nota, que era preguntarte sobre este spot, fíjate que de alguna manera leer eso interpela supuestamente a todos y a todas, como si uno realmente hubiera gestionado política alimentaria, soberanía alimentaria, etcétera, etcétera, porque el dato impacta. Lo que pasa es que esos datos, a mi criterio, la única función que tienen es paralizar y escandalizar, pero no modifican nada la cuestión, ¿no? Yo siempre digo que el escándalo es la cara visible de la hipocresía, ¿no? Y como la cultura represora funciona con enorme dosis de hipocresía, creo que evidentemente ahí, entre un funcionario hipócrita que se rasga las vestiduras y un militante honesto que pone el cuerpo, hay una diferencia abismal, ¿no? No, totalmente. Y eso totalmente. Realmente creo que hay que señalarlo. Bueno, ¿qué nos podés contar a los oyentes de Sueños Posibles sobre Pelota de Trapo? ¿En qué andan? ¿Qué proyectos más importantes estás sosteniendo en este momento, además de los que sostienen hace más de 38 años? En realidad, en este momento uno se está poniendo mucho el acento en desarrollar un proyecto hacia los adolescentes, que es un, que en realidad creo que ha pasado demasiado agua bajo el puente, y por más que somos una organización bastante vieja, ya con 40 años de trabajo, sí requiere encontrar nuevos códigos, ¿no? Yo creo que ha sido tan vertiginoso los cambios que se vivieron en relación a nuestras propias generaciones y las distancias que eso produjo también en relación a los pibes, que bueno, eso siempre implica que se hace necesario revisar, recrear y generar espacios cuando son necesarios. Bueno, lo que sí se fue visualizando es la necesidad de que exista ese espacio, ¿no? De que un espacio que vuelva a constituir algo de referencia en relación a esa población de adolescentes y que bueno, uno ve que está como muy desarmada, ¿no? Que toda esta, estamos hablando más o menos, creo que sea por la cuarta, quinta generación en algunos casos de familias que han sufrido las consecuencias de este modelo, y eso ha dado, ha quitado mucha estructura en las comunidades, ¿no? Mucha, los chicos están como desarmados, como, no es un problema solo, digo, de porque siempre la pobreza se mide en términos de dinero, ¿no? Porque hasta tenemos mercantilizado esto. Y en realidad lo que está pasando es que bueno, todo lo que es la población en los barrios más complejos se fragmentó, perdió su sentido de comunidad, y los pibes en esto sí, uno nota como muy pocas defensas, ¿no? Muy pocas posibilidades de armar proyectos de vida, más que nada. Entonces, bueno, los adultos no estamos muy lejos en otro sentido, pero bueno, es como siempre, cada espacio que se abrió en Pelota de Trapo o las organizaciones populares, que es brindar ese espacio donde adultos y pibes podamos buscar esas nuevas coordenadas cuando es necesario que sean otras, ¿no? Y uno siente que en Pelota de Trapo, por lo menos, era necesario armar nuevas coordenadas con ellos en esa franja, ¿no? Mirá, con esto que decís me hace acordar esa jornada tan hermosa que hicimos en Mar del Plata con la gente que está trabajando en abuso sexual, que pudo ir Morochetti, vos, Darío Sil, y realmente eso que pensamos como convocante, ¿no? Niñas y niños y niñez, ¿no? Porque realmente creo que lo que vos señalás es el exterminio de la niñez. No necesariamente de los niños y las niñas, ¿no? Uh-huh. Porque niños y niñas habrá siempre, pero sin niñez, ¿no? Y esto es realmente una catástrofe cultural y política de la que, por lo menos, tomar conciencia ya es difícil. Ahora, intentar que esto se pueda revertir es mucho más difícil todavía, ¿no? Pero entiendo esta crítica que vos haces de esa perspectiva, ¿no? Plantear que la mitad de los niños, casi la mitad de los niños son pobres, es negar que hay todo un proceso por el cual a esos niños la pobreza implica nada más y nada menos que arrebatarle la niñez, ¿no? O sea que esto de el título de mi segundo libro, El crimen de la paz, parece que tendría cierta vigencia, ¿no? No, totalmente, porque además además lo cruel de esto es que se ha instalado como la irreductibilidad de exacto. Entonces, estructural, ¿sabes? Cuando se habla de pobreza estructural, ¿no? Totalmente. Los pibes, ¿cuál es el mensaje que llega? Que no hay salida. Sí. Claro. Entonces, ahora no es tan fácil ir a un chico o chica que haya vivido estas situaciones y que además sus propios familiares, su comunidad está devastada en este sentido, decirle, no, mira, el futuro está, fíjate que no es así. Hasta que, porque también implica a uno mismo despojarse de esta situación de omnipotencia adulta que tenemos, de que, nosotros no, porque por eso te decía hoy, la sociedad adulta nuestra está mejor en términos de que puede sobrevivir, pero lo cierto es que nuestros sueños no han sobrevivido de la misma forma, ¿no? Entonces, es volver a recrear esas situaciones. Los chicos tienen ese ingrediente, tienen ese componente que es maravilloso, que es justamente poder soñar que es posible otra sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que está bueno poder aunar esos esfuerzos, ese empuje que tienen, tan maravilloso, en el cual la imaginación tiene todavía, a pesar de condiciones a veces muy inhóspitas, tiene ese caudal enorme y unirlo con la fuerza de haberse estado tantos años luchando, ¿no? Es como una combinación muy rica en ese sentido en las organizaciones. Sí, desde ya, yo creo que, bueno, ayer que fue la inauguración de Trinchera Cultural, que fue realmente muy, muy lindo y muy, muy, digamos, de mucho entusiasmo y demás. Un poco lo que yo señalaba era esto, que acá lo que hay que recrear es el sujeto colectivo, ¿no? Porque sin sujeto colectivo, evidentemente, todos los sueños serán imposibles, ¿no? Totalmente. Y a partir, yo creo que más del menemismo que de la dictadura cívico-militar, fíjate lo que te digo, pero a partir del menemismo, el golpe a lo colectivo fue letal, ¿no? Totalmente. De hecho, totalmente. Hoy mismo la escena política es, bueno, Cristina o Mauricio, ¿viste? Un reduccionismo a las personas que da realmente espanto, ¿no? O sea, no, totalmente. Más allá de que sean mejores, peores o iguales, pero esta especie de despotismo ilustrado, y a veces ilustrado, a veces más despotismo que ilustrado, ¿no? Lleva a pensar realmente casi en como en la figura del rey, donde el Estado soy yo, ¿no? Y en sí, ese sentido estamos realmente en problemas. Bueno, Laura Taffetani, como siempre, enorme placer hablar contigo. Y a través tuyo con todos los amigos y compañeros de la Fundación Pelota de Trapo. Muchas gracias, Alfredo. Fuerte abrazo. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir. Estamos en comunicación con Javier Ramírez, hermano de Agustín. Y queríamos charlar contigo, Javier, porque hoy se hace la presentación en el SERPAJ, de Servicio Paz y Justicia, porque la causa por el asesinato de tu hermano va a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Es correcto esto? Sí, es así. Después de muchísimos años de reclamar justicia, se nos presenta la posibilidad de presentar el caso de Agustín ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, sí, contanos. Sí, esto no es un hecho fortuito ni casual, sino que es producto de 29 años de venir todos los años, año tras año, exigiendo justicia y buscando algún elemento que sea probatorio para agregar a la causa de Agustín para que se pueda reabrir. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Y es así que, porque ustedes, como ustedes sabrán, el caso de Agustín fue cerrado porque hubo un veredicto, se le echó la culpa a un chanchero, a Francis Forte, un excomisario del asesinato de Agustín, porque cuando este chanchero tenía en unos terrenos que habían hecho un asentamiento, que lo había organizado Agustín, tenía unos terrenos de él en donde tenía una cría de chancho, y bueno, Agustín organiza a la gente. Primero va a ver el estado catastral de esos terrenos y bueno, verifica que eran terrenos fiscales y aparte inundables, que no se podían vender, y había un inmobiliario de Martino en ese momento que lo estaba vendiendo. Entonces, frente a esa situación, decide organizar las tomas de tierra, y es así que las toman en ese contexto y le echan la culpa al chanchero porque el chanchero vivía ahí del asesinato de Agustín. Así que bueno, y después en el 2014 hicimos un juicio ético, aquel juicio que Agustín no pudo tener, y en esa instancia se acerca a nosotros la señora Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria, la directora de la Comisión Provincial por la Memoria, y nos acerca los archivos de la DIGWA, los expedientes del archivo de la DIGWA. Específicamente en esos expedientes se sostiene que Agustín fue asesinado por la policía bonaerense. Así que es un elemento, ese año fue un año bisagra, porque después de 27 años de no haber conseguido ningún elemento, bueno, aparece esto que es importantísimo para poder agregarlo a la causa de Agustín, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo tome como delito de lesa humanidad y que pueda presionar a la justicia local para que se reabra la causa. Para los oyentes y para refrescar un poco, Agustín fue de alguna manera uno de los líderes de la recuperación de las tierras, ¿no? Para justamente poder construir barrios en función de varios asentamientos que estaban en condiciones de mucha precariedad. ¿Por qué no nos recuerdas un poco cómo fue la situación de Agustín? Bueno, Agustín comenzó allá por los años 81. Él militaba en las comunidades eclesiales de base de San Francisco Solano. El sacerdote en ese momento que organizaba las comunidades era el padre Raúl Berardo, y junto con el padre Raúl Berardo y otro grupo de chicos, organizaron las tomas de tierra de San Francisco Solano. Primero el barrio, se hace el asentamiento de San Martín, acá en Solano, después el barrio 2 de Abril, en el Monte La Oscura, en Calzada, después se va para el barrio, se organiza la toma del barrio El Tala, después se va para... Más de 5.000 familias se asientan en ese entonces, ahí en esa época en San Francisco Solano. Y Agustín, junto con otro grupo de personas, junto con el padre Raúl Berardo, ¿no?, liderando la situación, la organización, organizaron las tomas de tierra en ese periodo. Nada, desde ahí Agustín comenzó a militar en las comunidades y presiones de base, crean una organización llamada SLAGA, Equipo Social Latinoamérica Gaucha, en donde conjuntamente con otros grupos de organizaciones del barrio, organizan lo que va a ser la organización de los asentamientos, porque el objetivo era no hacer villas. Claro. Porque el capitán, como estaba lleno de villas, no se quería repetir la historia de las villas del conurbano en Solano. Entonces diagramaron bien para hacer un barrio, y lo que es hoy el barrio acá de San Francisco Solano. Bueno, mira, yo recuerdo ahí el tribunal ético que hicimos en la Universidad de Quilmes, fue muy importante, que organizó entre otros la PDH de La Matanza, con Pablito Pimentel, que fue el que me invitó, que fue muy importante el testimonio de Luis Brunati, no sé si vos lo recordás, pero aportó el... ¿Cómo se llama? Cuando lo matan a Agustín, el ministro de Seguridad era Luis Brunati. Claro, por eso creo que fue un elemento muy importante, a los efectos de esto que decís, ¿no?, de que pudieran aparecer nuevos elementos para la causa. Realmente es patético, ¿no?, pensar todos los años que han tenido que pasar y finalmente recurrir a un organismo de tipo territorial, o sea, que no es un organismo nacional, o sea, la denegación de justicia en este caso es realmente siniestra, ¿no? Va en tantos otros casos también, pero pone muy en evidencia, digamos, que cuando se habla que opine la justicia o que hable la justicia es una de las tantas vías de la impunidad, ¿no? En definitiva, lo que se está jugando acá es eso, ¿no? La absoluta impunidad, ¿no? Sí, vos fíjate que cuando lo asesinan a mi hermano, los principales testigos de la causa de Agustín, uno de los principales fue Florencio Reyes, fue perseguido, torturado y finalmente se tuvo que exiliar al Paraguay porque no lo dejaban declarar. Y después otro vecino que había visto quién lo había matado a mi hermano también fue asesinado a la salida del boliche. Así que, y esa mafia que actuaba en ese momento, bueno, siguió vigente por muchísimos años en la Argentina y actuando de la misma manera que actuaban los milicos en la época de la dictadura. Exactamente. Bueno, Javier, te mandamos un gran abrazo. Realmente, de alguna manera, nos alegramos que esta causa pueda llegar a tener un viso de justicia, tanto jurídica como política, ¿no? Porque tampoco por ahí se le ha hecho la justicia política que merece, ¿no? El heroísmo de tu hermano, ¿no? Así que estamos muy atentos a todo esto, te agradecemos tu tiempo y como, bueno, sabes vos, sabes Pablo Pimentel y otros, estamos siempre cerca para en lo que se pueda ayudar. Bueno, gracias, Alfredo. No hay por qué, es un placer para mí poder siempre hablar de este tema, hacer memoria y recordar a Agustín. El programa de la fecha, 5 de junio, hemos trabajado distintos temas enmarcados en esta diferencia que hice desde la editorial entre acuerdo y pacto. Bueno, nuestro programa Sueños Posibles es un acuerdo entre nosotros, los conductores, Irene y yo, La Retaguardia, ustedes como oyentes, y de alguna manera el compromiso de sostener preguntas, de sostener algunas respuestas y de encontrarnos. La posibilidad de encontrarnos es justamente en Trinchera Cultural, los sábados a partir de las 18 horas, en la cual tratamos de no hacer nada demasiado diferente que lo que hacemos a través de la retaguardia. Abrir temas, tratar de volver a conmovernos, volver a ilusionarnos y sostener siempre una propuesta de cambio, una propuesta en la cual estemos siempre profundamente implicados y construcción siempre de colectivos. Si lo revolucionario es posible, solamente lo será en el marco de algún colectivo, no solamente de grupos y mucho menos de individuos. Nos encontramos también el sábado próximo, entonces, en la CLAC. Trinchera Cultural va a abrir un espacio de poesía, de música, y luego haremos polémica en la CLAC, donde invitamos nuevamente a Vicente Citolema, y donde varios de nosotros participaremos, y en realidad todo el público presente, en lo que puede ser una muy grata e inspiradora polémica colectiva. Felices sueños posibles.